artístico y cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Cancelades. Lesbianas, lesbianos, lesbianes. ¿Tortillera o tortillero? Lesbis. Machir, marimacha. Homosensuales. Tortas, tortafem, tomboy. ¿Y yo, como heterosexual, no tengo un plus? Cancelade. Vamos a armar un programa que ponga el foco del ser humano desde una perspectiva en que todo aquello que tiene que ver con el ser humano estén todos bajo una filosofía muy interesante. Estamos en el aire. Hola. Hola, Rocío. ¿Cómo vas? Además de tarde. Qué manera de correr, chiquis, por favor. Que venga la vida el sábado. Está dura, ¿eh? Está duro, Milei. Necesito que se vaya. Necesito trabajar de nuevo, no sé, 6 horas. 4. Ahora, yo también necesito lo mismo. Veo, estoy metiendo un par de horazas y es como que el día no se termina nunca. Mañana, no te alcanza. Mañana es sábado, ¿no? Yo necesito que todos los días sean un poco domingo, te diría, más que sábado. ¿Cómo te trata? Mal me trata tu día. La vida. ¿Por qué? Y a las corridas, planifiqué no trabajar, pero adivina qué. Trabajaste. Trabajé, sí. Porque vos sos esclava de tu trabajo. Tan dedicada, por favor. Propia esclava. ¿Por qué tanto? Y bueno, me explotan y yo me dejo también un poco. Un poco me dejo. Un poco tengo un cartel que dice, sí. Explótenme. Explótenme, me gusta. Pero y bueno. Nuestro operador, querido, amado, ¿cómo viene? Más o menos también. Estamos todos sin batería y es junio. Pero le estamos poniendo una onda. Yo tengo como toda la energía de mi cumpleaños. El tema es que no me alcanzan las horas. Vieron que el tiempo es finito, lamentablemente. No, por suerte. No, no. A mí me gustaría que sea todo como más expansivo en el tiempo. ¿Que se detenga el tiempo? No, no, que sea más expansivo, que me alcancen, que tengan más horas el día. Que las horas valgan más. Claro, no sé, que me sirva para algo todo lo que hago. Como que si no, haces muchas cosas y sentís que te falta. Siempre te falta un poco. Siempre falta. Pero eso es porque soy un poco egocéntrica y quiero estar en todos lados, me parece. Mira. Debe ser eso. No se agarren de lo que acabo de decir para después. Mirá que queda culpas. Grabado. No me echen culpas, se los pido por favor, después de lo que acabo de decir. Bueno, por suerte hay solcito. Ay, está re lindo afuera. Igual acá adentro está re lindo. La radio tiene siempre buen clima. Sobre todo buen clima laboral. Se me ocurren muchos memes. Sí, exactamente. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, ¿dónde se comunican, Ro? Por el Instagram. El mail nunca dio resultado, nunca nos mandaron cartas de amor, nada, sugerencias. Sí. Así que solo en el Instagram. Súmense a las redes, pongan ahí seguir. Es cancelades con la última E en forma de 3. ¡Ay, oh, qué tiernos que somos! No. Somos hermosos. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos un montón de cosas. Arrancamos un poquito más tarde, pero vamos a lograr hacer todo lo que queremos hacer, como siempre. Porque somos muy caprichosos. Acá no se va nadie. Y acá no sé qué. Todo lo que puede hacer, nadie. Viniste con todo hoy, ¿eh? Me pongo un poco verborrágico. Bueno, tenemos 2 entrevistas muy interesantes. Muy interesantes, me suena siempre que lo digan, me suena Patricia. Es como que. No, quedaste traumada. Que sí, tipo, es como eso y la muletilla que tiene Javier Milei. ¿Cuál? Digamos. Sí, digamos. La digo y automáticamente me aparece su imagen horrible. Me pasa. Que tengo que convivir con eso todo el tiempo. Yo lo utilizo, trato de no ahora, pero lo utilizaba mucho y quedé ahí muy choqueada. Lo mismo con el fin del Adorno, que también lo usa y yo lo usaba. Nada nos dejan. Ah, fin, es verdad, vos lo usabas mucho. Yo lo usaba, ya no puedo. Todos nos roban, y encima ya no tenemos ni ganas de resignificar nada, así que ya fue. Yo no le voy a pelear ningún concepto más a estas lacras. No, lo cancelamos. Excepto el de libertad, que me parece que es todo nuestro. Sí. Pues el resto. Bueno, ¿a quién vamos a entrevistar primero? Vamos a entrevistar. Para que estoy abriendo la pauta porque habría recibido una que estaba equivocada. No, quedó divina la pauta. Quedó bárbara. Ni que hubiésemos trabajado tanto. Vamos a entrevistar a Emilia Vasallo, que es mamá de Pablo Parialcorta, que fue un pibito asesinado por la policía. Y en realidad la vamos a estar entrevistando en el marco de lo que pasó ya la semana... Ya no me acuerdo si fue la semana pasada, estas semanas han sido fatales, pero la semana pasada todos nos enteramos que un policía, un oficial de la Policía Federal mató a Tiago, un niño de 7 años, mientras perseguía a otros 4 jóvenes que intentaron robarle. Así que vamos a estar entrevistando a esta militante, que es una referente de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y la Represión Estatal. Y también vamos a estar ahí discerniendo qué es esto de represión estatal, Y viendo cómo viene en realidad esta situación, que no es nueva, ¿no? Ya todos la sabemos. Y vamos a estar dialogando con ella. ¿Y a quién más vamos a estar entrevistando? Se va a sumar a las entrevistas del día Gabriela Chiqui Conder, que nos va a estar hablando un poquito de la causa de Cristina Fernández de Kirchner, que la han condenado, lamentablemente, a 6 años de prisión con una anulación perpetua para que no pueda... ejercer sus funciones en ningún espacio político. Que suele llamarse históricamente en este país como proscripción. Claro, lo decoran un poco, pero bueno, sería lo mismo. Vamos a estar hablando con ella, es una abogada panelista y activista por los derechos humanos, así que también súper piola la entrevista y vamos a estar charlando un poquito. Bueno, y ahora vamos a escuchar un temita. Un temón más que un temita. Ah, bueno, ¿a quién vamos a escuchar? A ver. 2 minutos. Ah, bueno, cambiamos de... De repente apareció un rocazo ahí. Me gusta. Sí. Cuando vas a salir. Hordas de lesbiana feminista. Me encanta ese temón. Todas estas musiquitas las elige nuestro Poppy, querida, sí, que está enfermite. Se tiró a falta, se vengó. No, acá eso le pasa porque la semana pasada me dijo, no, yo jamás pegué el faltazo acá. Se quemó. Se hizo el canchero y ahí, mirá. Está ahí sufriendo. Quedó. Se pegó la gripe que se está pegando medio la plata. Toquemos madera. Para que no nos toque. A mí cuando decías a boludez, me tocaba la cabeza. Porque bueno, un poco cabeza dura soy, hay que decirlo. Bueno, arranquemos con las hermosas noticias de estas dos semanas. Es una cantidad de cosas del mal que no paran de sucedernos. Están, sí, 15 igual es el estilo Milei, ¿no? Tipo, es tan choqueante que no te deja pensar. Ay, ¿quién llama? Por Dios. Es mi despertador. Nadie te cree. Te juro. Te está llamando. María de Avellaneda. Te está llamando tu amante. Sí. Bueno, el lunes 9 de junio, ¿qué sucedió? El ejército de ocupación israelí impide que el velero, no sé cómo se pronuncia, pero lo vamos a decir así, Madlen, llegue a Gaza para ofrecer ayuda humanitaria. Este ejército bloquea a la flotilla en aguas internacionales y detienen a sus tripulantes, entre otros la activista Greta Thunberg. Sucedió el episodio y mientras sucedía el episodio trascendió que días antes de que intercepten la flota, el ministro de defensa israelí ordenó a las fuerzas de defensa israelí que actúen para que la flota no alcance Gaza, es decir, no llegue a destino. El funcionario acusó de antisemita a Greta y a todos sus acompañantes e indicó que no llegarán a Gaza. Por decisión israelí, la ayuda humanitaria para asistir a las víctimas del genocidio histórico contra el pueblo palestino nunca llegó. Quienes iban a bordo quedaron detenidos y tuvieron que comparecer ante un tribunal que indicó la inmediata deportación a sus respectivos lugares. Tremendo todo el accionar genocida que tiene Israel, que igual no nos sorprende. No. Que ya lleva muchísimos años. Este intento de ocupación y el intento de exterminio de Palestina por parte del Estado de Israel. Pero voy a decir una boludez aparte. Dale, voy bien. Greta Thunberg nació bebita y ya nació con dos bombas en la mano, chiquis. Sí. Esta piba no para de militar. Un poco la queremos. Es tremendo. Denle un, no sé. Un algo, no sé un qué. Un clonas de pan para que se calme. Es tremenda. Bueno, volviendo al tema, que es realmente preocupante y grave. Esta semana, entiendo que entre el viernes y el domingo van a estar haciendo diferentes actividades, sí, para visibilizar toda la situación de Gaza, obviamente toda la comunidad que está acá militando por visibilizar la situación de Palestina, sobre todo teniendo en cuenta que el Estado argentino sigue posicionado sobre su mirada sionista acerca de este conflicto y porque además está totalmente asociado a los intereses norteamericanos, ¿no? Sí. Match Israel-Estados Unidos, y nosotros yendo a la cola de todo, este gobierno que nos está dejando bastante mal, porque dentro de todo Argentina se había mantenido neutral y en general siempre en situaciones de conflicto, de este tipo de conflictos, suele mandar ayuda humanitaria y más estar desde un lado solidario, si se quiere, con los otros pueblos. Y ha tenido siempre una posición bastante neutra en relación a este conflicto bélico que ha cambiado históricamente con este presidente. Hasta que llegó Milei con su combo de impunidad que no para tampoco. Insoportable. Todo lo que esté mal y sea impune, ahí está el presidente dando la nota. Así que bueno, en eso estamos. ¿Y qué más pasó en esta hermosa semana? Ya igual lo veníamos anunciando, que vamos a estar entrevistando a una compa para que pueda profundizar, pero bueno, hubo un caso de gatillo fácil, como ya contabas un poquito, que fue lo que sucedió. Un policía de la Federal mató a un chiquito de 7 años. El policía no estaba en funciones, es decir, estaba de civil, estaba tomando, esperando el colectivo, y se le acercan cuatro jóvenes también, que eran entre 18 y 21 años, muy jóvenes. Lo que él relata era que fue que lo intentaron robar, y le mostraron un arma, y bueno, ahí decidió usar su arma reglamentaria para tirotear, se podría decir, a quienes lo venían a increpar. Sí, buscaba literalmente asesinar a estos jóvenes, que además digo, hay un protocolo que tiene la policía en general que debería cumplir, y que lamentablemente en este país la tendencia y los casos de gatillo fácil son bastante comunes, lamentablemente desde la democracia para este lado. Es una práctica que se ha asociado siempre a los milicos, ¿no? El tema del exceso de la legítima defensa y cómo de alguna manera se usa para matar pibes pobres, por sobre todas las cosas, que salen a delinquir por diferentes razones, situaciones sociales, económicas, políticas o culturales, pero sin embargo el accionar de la policía siempre es desmedido en relación a quién tiene enfrente, ¿no? Exacto. Estamos hablando de jóvenes que son, en general, suelen ser menores de edad, o que en todo caso pueden ser jóvenes de 18 años como lo máximo, que de alguna manera se ven por determinadas condiciones un poco obligados también a salir de caño, como dicen los pibes, sí, por un lado, pero por otro lado, lo que tiene que llamarnos la atención es la falta de criterio con la que forman a la policía. Sí. ¿No? En este accionar desmedido, este policía tiró 11 balazos, uno le dio a este niño de 7 años, que es Thiago Correa, y el resto de los disparos, uno fue certero y asesinó a uno de los chicos que estaba corriendo, digamos, ya en retirada los pibes, ¿no? Él les dispara por la espalda, uh-huh, y los otros resultaron heridos, dos de los otros. Sí, y el cuarto tres escapó, exacto. El agente de policía se llama Facundo Aguilar, estoy fatal con la trabita, Facundo Aguilar Fajardo, y será interrogado nuevamente por el fiscal de la causa, Diego Rulli, luego de que su estado cambiara tras el fallecimiento del niño, porque recordemos que al principio quedó en terapia intensiva y luego lamentablemente falleció. Uh-huh. Todo esto fue en Ciudad Evita, en lo que es el municipio de La Matanza. Y ahora vamos a hablar con Emilia Vasallo, mamá de Pablo Parial Corta, asesinado por la policía, por el oficial Diego Ariel Tolava, que fue fusilado de un tiro en la cabeza el 18 del 5 del 2013. Emilia es una de las tantas familiares organizadas referente a la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y la Represión Estatal. Hola, Emilia, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿cómo están, compañeras? Un saludo extensivo a todos ustedes y a toda la audiencia que hoy nos escucha. ¿Vos nos estás escuchando bien ahí? Más o menos, con un poco de interferencia, pero sí, las escucho. Ahí va. Bueno, estábamos charlando recién acerca de el último caso de gatillo fácil, así más renombrado en los últimos días en los medios de comunicación, desde los hegemónicos hasta los más comunitarios, si se quiere. Y nos parecía importante poder hablar con alguien que nos diera una perspectiva más general y estructural de cómo es la situación del caso de gatillo fácil, porque entendemos que el de Thiago no es un caso aislado y que es algo que se repite permanentemente por parte de las fuerzas de seguridad, ¿no? Y en ese sentido teníamos ganas de hablar con personas que estén comprometidas con esta lucha, por un lado, y por otro lado también con una línea clara en cuanto a cuestionar cómo es la formación de la Policía Federal. También hay todo un debate al respecto ahí de si la violencia es institucional o si la violencia es estatal. Y por ahí, para arrancar, nos parecía importante por ahí, si vos tenías ganas y podías contarnos, si tenés idea cuáles son las estadísticas reales o las más cercanas que haya, porque entiendo que el Estado no tiene como un conteo muy específico, pero cuáles son las estadísticas generales sobre los casos de gatillo fácil en el país. Mira, te voy a ser muy sincera, como es lo que me caracteriza. Estadísticas hay un montón. Ahora, que sean verdades, claro, es otra cosa. tengamos en cuenta que hay un montón de casos que son de gatillo fácil, porque en realidad tuvimos una discusión con, en realidad una discusión entre compañeros y con un tuit que sacó Dalbón, que era el abogado de, bueno, que es el abogado de Cristina y que fue el abogado de Lucas González. Sí. Él dice que él dice que gatillo fácil no existe. Y es verdad, en el código procesal el gatillo fácil no existe. Claro. Lo que existe son las ejecuciones sumarias. Claro, claro. ¿No? Sí. Por parte de las fuerzas de seguridad. Uh-huh. Ahora, gatillo fácil vendría a ser como para nosotros el lunfardo, digamos, ¿no? Exacto. El modo que hablamos, que nos expresamos, la gente común. Ahora, estadísticamente podemos usar la estadística de la Correp, que la vienen haciendo hace más de 30 años, uh-huh. pero tengamos en cuenta que la mayoría de los casos en los que son asesinados, primero se caratulan averiguación de ilícito, porque en el contexto que los pibes estaban robando, fueron ejecutados. Entonces no se averigua el homicidio, no se claro. pone en primera prioridad el homicidio. Exacto. Sea menor o sea mayor edad, no uh-huh. se pone el contexto de lo que estaba haciendo en ese momento. Claro, claro. Después, es una lucha continua para poder llegar a que te tomen como querellante en la causa y te hayas aceptado y ahí se genere una estadística si lográs cambiar la carátula, sea homicidio simple, homicidio doloso, homicidio por homicidio, ¿cómo es que ahora están todo el tiempo? Exceso en legítima defensa, uh-huh. que es lo que le quieren poner al asesino de Tiago. Claro, sí, sí. O sea que las estadísticas son variables según quien las cuente. Claro. Nosotros tenemos un montón de mamás que no, o sea, que directamente no se presentaron como creyentes y las causas quedan en averiguación de ilícito y las cierran. Sí. Ni siquiera implementan el protocolo Minnesota, que es lo que tendrían que implementar cuando es el, o sea, interviene un agente de la fuerza de seguridad, sea de la provincia, sea federal, sea gendarmería, PCA, prefectura. O sea, hay que implementar siempre el protocolo Minnesota, porque si se dispara desde la provincia y reciban en la provincia, ya los clientes están contaminados. Igualmente a eso se cagan en todo eso. Así literalmente. O sea, que es medio, como decirte, si te digo, sí, tenemos que ahí, digamos, la correcta, la estadística es que la vuelta de la democracia del 83, o como digo, es pseudo-democracia, porque los mismos métodos que claro. se usaban en dictadura, que siguen usando, decimos en democracia, porque se siguen usando, siguen existiendo las desapariciones forzadas, las torturas en cárceles y comisarías y centros de detención para personas con problemas de salud mental. siguen asistiendo a algunas detenciones arbitrarias, torturas, muertes de contexto de encierro, muertes que no, o sea, que la familia nunca llega a saber la verdad, porque nunca pueden llegar a tener acceso al expediente, ni siquiera los abogados. Y obviamente, que en nuestro caso, el que tiene que ver, porque el fiscal, ¿qué hace? El fiscal tiene que investigar, en este caso, si hubo, en este caso, el homicidio, ¿no? Pongamos el de Tiago. El fiscal tiene que investigar lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Hubo un robo, pero más grave que el robo fue el homicidio, porque nunca puede valer más la propiedad privada que claro, la vida claro. de las personas. Totalmente. Estamos hablando con Emilia Vasallo, referente de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y la Represión Estatal. Por ahí, Emilia, retomar un poco esto que estás planteando, que se puede como percibir algo que tenga que ver con un direccionamiento en la investigación, porque como vos bien decís, lo último que mencionás me resulta como interesante de esto de investigar todo lo que sucedió, no el hecho más visible o más principal que se puede llegar a enunciar cuando se caratulan en primera instancia las cuestiones de investigar o los posibles delitos. Ahí en el caso de Tiago se abre como esta puerta de lo que refiere al gatillo fácil o al accionar de la policía, un poco a través de las imágenes que se ve a los chicos corriendo y cómo los disparos venían desde el lado de atrás, o sea, fueron disparados por la espalda. Y un poco lo que decía Chana era esta discusión eterna entre por qué se sucede esto, si es una cuestión de formación específica de la policía, si es una cuestión ideológica, si son accionarios individuales que deciden personas que forman parte de la fuerza, pero de manera individual. Hay todo un trasfondo que también a mí me da la sensación que busca un poco correr el eje de la discusión. Así que en ese sentido queríamos preguntarte, desde tu perspectiva, desde tu experiencia en términos de organizarte con otros familiares, ¿cómo podés enunciar o cómo podrías vos caracterizar las causas posibles por las que se suceden estos hechos de gatillo fácil? Mira, las causas específicas por las que se suceden los casos de gatillo fácil es porque vivimos en un sistema injusto de explotación del hombre por el hombre, en un sistema capitalista e imperialista, donde los pibes no tienen una perspectiva de futuro, donde los pibes ni saben lo que hacen. O sea, yo tuve la posibilidad de preguntarle a mi hijo cuando estuvo internado. Mi hijo no murió enseguida, mi hijo murió 7 meses después. Y mi hijo intentó robar una moto. No tenían arma. Y el agente Solaba le disparó en la cabeza y mi hijo quedó ciego en el momento, pero vivió 7 meses. Yo le pude preguntar a mi hijo: hijo, ¿por qué hiciste eso? Si vos no necesitabas nada. ¿Y sabes lo que me dijo? Por boludo, mamá. Ni yo sé por qué lo hice. ¿Me Tremendo. entendés? En este caso yo creo que también es el tema del consumismo, el tema de lo que está de moda también, de lo que nos muestran todo el tiempo en las redes, ¿entendés? Y que no es una cosa casual. Lamentablemente es así. ¿Qué perspectiva de futuro tiene un pibe si todo el tiempo le están remarcando? O sea, acceso a la educación no tienen. Un pibe que no tiene unas buenas zapatillas, una buena campera, no sé, una mochila que esté de moda, va a querer ir a la escuela donde los demás a lo mejor no tienen, pero tienen un poquito más que él. Te digo porque yo hablo con los pibes de los barrios, hablo con la mamá de los pibes que fueron asesinados. No te hablo solamente de acá de Buenos Aires, no te hablo de toda la Argentina. ¿Entendés? Entonces, el tema es muy amplio. Y eso con respecto a lo que vos me preguntás, si la policía está mal formada o está bien formada. O sea, nosotros tenemos un punto de vista que no compartimos con otros, como por ejemplo las madres del dolor. Hola, Emilia, ¿te podemos pedir un favor? ¿Puede ser que se te esté yendo y viniendo la señal? Ahí va, ahí se Que la cortó un poco. policía, o sea, veamos los contextos de los miércoles. Sí. O sea, no estamos hablando de pibes que salieron a robar. Totalmente. Estamos hablando de los y las jubiladas, trabajadores y trabajadoras que construyeron este país, que construyeron esta Argentina. ¿Me entendés? Que apostaron más o menos a llevar este país adelante, con ideales distintos, pongamos. ¿Entendés? Y son recagados a palos, son gaseados, los compañeros periodistas son, o sea, de vulnerar los derechos, por todo el Hola. tiempo se vulneran los derechos. Los derechos humanos no existen, o sea, podemos hablar de derechos humanos, y la verdad que los derechos humanos es contradictorio decir derechos humanos. Porque hoy por hoy en el mundo está vulnerado los derechos humanos. Ni hablar en Latinoamérica. En América del Sur. Así que, o sea, yo creo que, o sea, tendríamos que abrir la cabeza un poco más y ver el contexto mundial para después ver realmente cuál es. O sea, capaz que no, o sea, la gente que me escucha o otros compañeros dicen, esta mina se revuela. Lo que pasa es que yo dejé de trabajar. Pues, yo hace, va a ser 13 años lo de mi hijo, 12 años lo de mi hijo. Y yo me dediqué a ser una madre común, nunca fui ajena a lo que pasaba en el contexto. Nunca pasé, nunca me, o sea, nunca fui ajena a lo que pasaba y al contexto que vivíamos en nuestro país. pero me diría que a trabajar y a criar a mis hijos. Tengo, voy a cumplir 50 años y tengo cinco hijos con Pablo, que me lo mataron, me quedaron cuatro, tengo cinco nietos y un bisnieto. Entonces intento luchar por un mundo mejor, digamos, ¿no? Una utopía, porque el mundo... Pero bueno, en el contexto que hoy mismo, la coyuntura actual del país, yo creo que la tenemos difícil. Sí. Emilia... Hay que seguir luchando. Sí. Mientras hablabas, pensaba... esto que decías de que la práctica del gatillo fácil, como la llamamos, al menos desde los ámbitos que estamos más cercanos a la militancia, la práctica de asesinar pibes por la espalda, la mayor parte de las veces, por parte de la policía, que viene como de yapa post dictadura militar en nuestro país, después del caso de Ingeniero Unge. Pensaba en esa situación específica y en la situación específica de ahora. Digo, los casos de gatillo fácil nunca han dejado de suceder, pero sin embargo me parece que ha cambiado algo en la lectura colectiva sobre eso. Tal vez sea porque estábamos muy... yo era muy chiquita igual en esa época cuando pasó este caso, pero pienso que en su momento hubo un repudio generalizado sobre ese accionar represivo de la policía, y pienso que de alguna manera... En los últimos años se ha construido esa idea, esta idea negativa sobre las juventudes empobrecidas por las políticas de Estado de todos estos últimos años. Esta idea negativa de las juventudes que salen de caño y que por eso merecen morir, digamos, ¿no? Y cómo eso de alguna manera también en el último tiempo ha logrado mayor legitimidad porque, digo, más allá de que hoy gobierne Milei, también los gobiernos anteriores han construido un discurso punitivo sobre esas juventudes, más allá de que adentro de cada espacio político existan compañeros que de alguna manera militen para que se termine el gatillo fácil y construyamos una sociedad mejor. Pero la política estatal siempre ha ido en desmedro, digamos, de esa construcción, de una construcción positiva de las juventudes, sino que ha promovido todo lo contrario. En este sentido, ¿vos crees que... ¿hay alguna posibilidad de que el Estado tenga una... Ahora, entiendo que en esta coyuntura no, porque gobierna Javier Milei, digamos, ¿no? Está clarísima la respuesta. Pero digo, dentro de la agenda de los colectivos que vienen militando contra el gatillo fácil, ¿cuál sería una estrategia prudente o esperable de un Estado que pueda acompañar este proceso de cambio sobre el gatillo fácil, digamos? Entendiendo que... Yo un poco acuerdo con vos en el sentido de que la policía es parte de un Estado, el Estado es la fuerza represiva del poder político económico, y que en ese sentido, digamos, va a ser muy difícil ampliar los márgenes, pero digo, hasta que el mundo sea como lo soñamos, hay que poder pensar qué otros márgenes podemos construir. Además de la lucha organizada, ¿cómo creerías vos que podría ser una política pública activa que pueda mejorar esa situación o revertirla? Mira, con respecto a lo que es el Estado y las políticas públicas, directamente no hay ninguna. O sea, no hay ninguna desde hace rato. O sea, no solamente con este gobierno. Este sí gobierno las profundizó y va a ser el Estado, porque de hecho el presidente dice que es un que su gestión es un Estado anarcocapitalista, digamos. Que no sí. Se entiende bien que sería anarcocapitalista. Sería, digamos, el sálvese quien pueda. Sí, exactamente. Pero yo creo que los anarquistas, cuando empezaron a luchar, tenían otra idea de poder obrero, de la lucha de clases, que no tiene nada que ver con el anarquismo que pregona, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí es como que los anarquistas deben estar que arden, por un lado. Y después, vuelvo a decir... En el sistema capitalista de opresión y explotación, vos, mira, te voy a resumir algo muy corto. Una mamá que trabaja 12 horas por día, ¿no? Que viaja dos para ir y dos para volver, que tiene hijos en edad de adolescencia y hijos más chicos, donde está ausente 16 horas de su casa, y que una vecina y que una vecina tiene que ayudarle a cuidar a sus hijos, una prima, una hermana, y cuando su hijo se mete, porque el mayor problema que tenemos hoy de las ciudades es el consumo de drogas, que la droga obviamente la maneja los políticos, la maneja, o sea, desde arriba para abajo. No hay ningún tipo de duda de eso. Esa madre, cuando le asesinan a su hijo, todos dicen, ¿y dónde estaba esa madre que no le dio educación? ¿Dónde estaba esa madre que no se preocupó por su hijo? Porque lo puso a los rebrémicos de Utah de los que hablan en los medios de comunicación hegemónicos, no todos, pero me da ganas de meterme el televisor y darle un par de toques en la nariz, ¿entendés? O sea, ¿dónde estaba, hermano? Estaba laburando, o sea, para llevarle comida, para pagar el alquiler, para poder darle, ¿entendés?, las necesidades básicas mínimas. Entonces, no, o sea, un cambio desde el Estado, yo creo que si vos me preguntás a mí cuál sería el cambio, y hacer la revolución, tomar el poder y que el pueblo sea que administre los recursos. Entonces ahí cambiaría todo. Bueno, estamos... Pero estamos lejos de eso. Sí. Estamos lejos, pero concientizando. Y bueno, y después yo le decía a los compañeros, tenemos que empezar a estudiar las herramientas que tiene... Hola. Hola. Se te entra y corta, me parece. Hola. ¿Entendés? Emilia, ¿me escuchás? No. Hola. ¿Me escuchás ahí? Sí, lo último que dijiste no se escuchó. No, que te decía que las herramientas que tenemos hoy por hoy, más como la coyuntura, cambios que hubo en el Código Procesal, con los cambios que hubo en la ley 24660, te hablo de las ejecuciones penales que son privativas de la libertad, te hablo del, bueno, vos me nombrabas la edad de la baja, digamos, eso no va a cambiar en nada. Sí. No va a cambiar en nada lo que pasa con nuestras vidas y nuestras vidas. Bajar la edad, Ellos se comparan con otros países de Europa, digamos, ¿no? Pero otros países de Europa no tienen el índice, primero que no tienen ni siquiera el índice de hambre o de desocupados que tenemos nosotros. No tienen el índice de homicidios que tenemos nosotros. No tienen, porque no hablamos solamente de pibes que son asesinados, sino hablamos de mujeres asesinadas por hombres, niñas desaparecidas por la trata de personas, o sea, es mucho más grande de lo que nosotros podemos llegar a hablar, y otra sería una charla súper grande, pero bueno, yo creo que tenemos que amoldarnos a la situación que estamos viviendo, la coyuntura actual del país, nacional e internacional, porque eso también tiene que ver con... Hola. Y desde ahí le decía a los compañeros, usar las herramientas, ver qué herramientas usa el enemigo en nosotros también, digamos. Emilia, bueno... En los juicios, en las presentaciones jurídicas. Emilia, bueno, te agradecemos muchísimo el tiempo que te hayas prestado, comprometido para poder darnos la entrevista. Nos parecía importante dar cuenta de... esto que está pasando, que viene pasando hace años, pero nos parecía también importante que sea en la voz de una familiar que viene organizada hace muchos años y que viene dándole la batalla a este sistema. Así que te agradecemos mucho la comunicación. Seguramente estaremos en contacto más adelante. Te mandamos un saludo y un abrazo. Muchísimas gracias. No, a ustedes, y les cuento que ayer tuvimos la primera reunión organizativa de la Marcha Nacional contra el gatillo fácil a nivel de toda la Argentina, a lo largo del ancho del país, que como siempre es las 27 de agosto. Bien. Así que bueno, seguimos contando el horario y lo que haremos. Nos estaremos convocando entonces. Bueno, muchísimas gracias, que tengas buena tarde. Nos vamos con un temita. Hasta luego. Oh, tell me all the Radionauta. La certeza de una piedra en el aire. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Ahí estamos. Estoy temblando porque salí afuera un cachito y un frío fatal. El invierno. ¡Ah! ¡Ya viene el invierno! ya vino, ya llegó. No, el 21. Bueno. Pará, querida, dame un par de días de respiro. Qué estricta con la fecha. Sí. No lo quería afrontar. No, no quiero. Lo niego. No me gustan las temperaturas extremas, me hacen mal. Soy medio pecho frío para eso. Tipo, a mí dame primavera y otoño y yo estoy bárbara. Otoño. Pasa que ya no existen los intermedios en este país. Ahora es todo blanco-negro. Se fue todo a la mierda. Bueno, estuvimos hablando con una compa que está organizada por el Gatillo Fácil. Estábamos conversando en el marco del asesinato del niñito de 7 años. Estuvo piola, hubo interrupciones, iba la voz en la entrevista, pero bueno, me pareció bastante interesante esto que mencionaba ella de, más allá de las condiciones materiales de vida que hace que una persona tenga que robar o cometer algún tipo de llamados ilícitos, esto que planteaba más en términos culturales, ¿no? Cómo la construcción de las identidades de los jóvenes están atravesadas por cuestiones que muchas veces hace que se identifiquen con actos que por ahí no son muy buenos y que incluso los ponen en riesgo. Y en contraposición a eso, la formación de la policía, que no sé si es la formación en sí mismo, sino como la cuestión ideológica, ¿no? de lo que son las fuerzas represivas, que eligen matar a una persona, tirar tiros por la espalda, habiendo otras maneras de abordar una situación que sin duda nadie la aplaude, las cuestiones de robos y demás, pero entendemos que hay cuestiones detrás de eso que pueden llegar a trabajarlos e incluso a evitarlos, ¿no? a estos hechos. Sí, creo que está clara la falta de formación desde una perspectiva de derechos humanos, si se quiere, ¿no? Porque claramente en las juventudes se ve un enemigo al cual hay que exterminar como primera instancia, ¿no? Como primera reacción, nunca la de la contención o la de evaluar las condiciones para abordar la situación, que es el caso de la mayoría de los casos de Gatillo Fácil, digamos, ¿no? Que hay una acción desmedida, pero no queda solamente en el accionar individual de ese oficial de policía, sino que además de que existe ese caso de Gatillo Fácil, cualquiera sea el caso, después tenés toda la operatoria de la fuerza policial, de la institución de la policía, tanto de la provincia como la federal, que en realidad lo que hace es, como hizo Patricia Burris, salir a defender particularmente a este oficial. Y ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar un poco de la justicia y un poco de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. El máximo tribunal resolvió por unanimidad el recurso de queja presentado por la ex presidenta y dejó firme la condena a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua. Esto quiere decir, como dijimos al principio, digamos, es un impedimento para volver a ejercer cualquier cargo político, ¿no? Claramente nosotros lo vemos como en clave política y entendemos que tiene que ver con una práctica que tiene, sobre todo el status quo, que es aquello que no lo puede combatir, intenta exterminarlo, digo, intentaron matarla hace creo que un par de años y ahora de alguna manera la proscriben y además la condenan. Los jueces concluyeron que la sentencia dictada en el proceso, en los procesos anteriores, se basaron en una profusa prueba, dicen, producida sin que se haya vulnerado alguna de las garantías constitucionales, porque uno de los planteos que había recusado la defensa de Cristina era que no se habían garantizado el debido proceso, digamos. La ex mandataria habló ante la multitud consagrada en la sede porteña del Partido Justicialista, a la que también fueron diferentes fuerzas de diferentes partidos políticos a apoyarla, digamos, y salió ahí a blanquear la situación que había sucedido y a convocar a las juventudes a seguir organizándose.

narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Qué dura está la realidad. Más dura que Maradona cuando... Ah, sí, Maradona. Durísimo, durísimo todo. Siempre estamos haciendo el ejercicio de buscar noticias bizarras. Sí. Y el municipio nos viene dando mucho material. Viene dando que hablar. ¿Qué pasó de novedoso esta semana con... Esta es la política pública del municipio. Hay que decirlo. Sí. Es una tragedia, en realidad. Porque es una tragicomedia. ¿Se acuerdan que el muchacho que nos gobierna en el municipio de La Plata... Va, muchacho, es un... Señor, el señor Alak. El señor Malak. Malak, le vamos a empezar a decir. Tuvo, nada, se preocupó un montón por las plazas, los espacios verdes, la ciudad limpia. Y, bueno, sí. invirtió un montón de dinero para la refacción de las plazas. Invirtió como 14 millones de dólares para sacar a los manteros de la plaza. Claro. Eso es, las manteras. La Plata Ciudad Limpia, se lo... Exacto. Claro, sí. Pero bueno, además de arreglar las plazas, dejarlas como lustrosas, viste que los pisos son lustrosos ahora. A mí me da sí, como que me... Tienen máquinas de esas que pulen los pisitos. ¿Real? Sí, sí, la vi. Vi gente trabajando con eso. Bueno, da trabajo, ¿viste? Uh-huh. Vos que te quejas. Sí. Bueno, además... Precarizado, pero bueno. Pena. Porque... Trabajo, como decía en su momento el kirchnerismo, bueno, mejor trabajo precarizado que sin trabajo. Claro. Uh-huh. Son detalles. ¿Qué sí. querés? ¿Jubilación? ¿Quién? ¿Qué? Bueno... ¿Qué querés? ¿Derechos? Claro, no. ¿Laborales? No, nah. Tanto no. De una a la vez. O trabajo o derechos. Bueno, lustran los pisos de las plazas, todas las dejaron divinas. Mucha luz también me impacta. Y además de eso, lo particular de las refacciones de la plaza es que pusieron unos autitos muy... chiquitos. Yo entro perfecta ahí. Ese es un auto para varios de nosotros, sí. Que medimos cortos. Es un autito acotado. Puso uno en cada plaza, uno en Plaza San Martín, que fue el primero, que fue lo novedoso. Y después se inauguró, ¿cuándo se inauguró? El fin de semana pasado. Sí. Y Plaza Italia. La semana pasada, no, la anterior. Estoy perdida en el limbo del tiempo. Bueno, hicieron un spot presentando el nuevo autito, que es una patrulla municipal, y tuvieron el ingenio de ponerle... sí. ¿Cómo se llama? Tenía que ver con el tanito. El tanito. Y el tanito, lo divertido del tanito es que tiene bigotitos. Tenía unos bigotes pegados. Sí. Yo lo vi. Sí. Nosotros lo vimos. Hay registros. Lo vimos en vivo y compartimos nuestros registros porque nos parecía como algo bizarro, pero algo que debía ser compartido. Porque en tanta política de estrés que nos viene dando de todos lados, sí. Eso es como algo bizarro. Y aparte, la particularidad de ponerle a la policía un bigote es como medio... Sí. Es un poco redundante igual, porque viste que los bigotes se asocian a los dictadores. Los dictadores, claro. La mayoría han tenido bigotitos. Sí. Bueno, ahora los dictadores ya no usan más bigotes, pero... Asumen otras formas. Tienen otras formas. Ahora usan de nuevo patillas. Así que ahora Tito no tiene más bigotes, chiquis. No, se lo sacaron. Nos pusimos contentas porque tenía bigotitos y dijimos, por lo menos tiene bigotitos. Por lo menos si te va a perseguir, que te persiga alguien simpático. Pero bueno, me aparece no, Tito ahí. Claro. Corriéndote por la plaza. Bueno, no, pues no. Otra decepción más. Alguien le quitó el bigote a el tanito. ¿Pero le quitó el bigote a alguien que se lo arrancó o el Estado dijo, che... Me arrepentí de la política. Saquémosle el bigote, ¿cuánto salió? 200 lucas. Bueno, saquémosle el bigote. No se sabe. Los efectivos que pilotean el autito se negaron a dar declaraciones. O sea, no está chequeado. Fueron pero... ellos. Sí. Que lo digan. Entonces no sabemos si fue un hurto o fue una nueva decisión política seria. Grandes decisiones políticas de Julio Alak. Que siempre está dando las respuestas necesarias. Uh-huh. Entonces, durante el fin de semana se quedó sin bigote. ¿Podemos hacer una estadística de quién está a favor del bigote en Tito y quién no en el tanito? Y ahí esa pregunta en la que se divide la sociedad, ¿viste? Sí. Tipo, ¿te gusta el verano? ¿Te gusta el invierno? Y ahí la mitad de la sociedad es el invierno o el verano. Y así. Claro, lo mismo con los bigotes. Con los bigotes de este Fachito auto. Igual, antes de este suceso de los bigotes, ya había habido algún desencanto con la función de este Tanito, porque parece que durante la madrugada del sábado, un ciudadano, en un aparente estado de ebriedad, orinó en la estatua central. Y, bueno, Tanito no llegó como a tomar cartas en el asunto, como que no le dio la nada. Porque como que anda lento, ¿no? El auto, es como muy tranqui. Se ve que tenía... ¿Me hace acordar a... ¿Se acuerdan de ese personaje de Capusotto? Que era un superhéroe de rastas. Sí. Que se dedicaba a salvar a la gente y iba así como todo en un mood muy, muy lento. Sí. Bueno. Eso me representa la política de los Tanitos. Ahí en las plazas dando vueltas. No llegó. El otro se quedó con las llaves adentro. Este no llegó con el chico que estaba orinando. Bueno, un desastre. Ya estaba ese desencanto y después aparece sin bigotes. Como, bueno, no están entonces, llegando, chicos. Dense cuenta. Ya no sirve. No. No llega, no tiene devuélvanlos, bigote. Devuélvanlos y dennos la plata a nosotros que la administramos mejor. Está la teoría de como Tanito no llegó, el castigo fue la afeitada al bigote. Uh-huh. La próxima afeitada es para los trabajadores, La rapadita a la cabeza. Para que quede más mono. Bueno, se viene el fin de semana. Ay, por fin, ¿cuándo? ¿Qué va a pasar aquí, en nuestro querido Olga Vázquez? Tenemos un caro queer. ¿Tenés la data vos, Rocío? La tengo en mi cabeza. ¿Qué es el karaoqueer? Está todo acá. Sí, está todo guardado en la memoria. ¿Ese karaoqueer está acá entre nosotros? Sí, sí. ¿Cuándo está? ¿Cuándo va a ser? Va a suceder el viernes a partir de las 20 en el Olga. Vénganse abrigados, pero no tanto, porque va a ser en la parte cerrada, para cuidarles el pechito. ¿Mm? Y la voz, porque tienen que cantar, mi ciela. Exacto, sí. Bueno, es un karaoke, ¿eh? No es mucho más que eso, pero sí, mucho más. Ahí, ¿Vos ya elegiste qué vas a cantar? Ni, no sé, no me decido todavía, ¿viste cómo soy? Muy bien, yo voy a estar trabajando como esclava. Sí, yo pero también, no voy a cantar. Pero podés salir a cantar. Yo capaz que canto al principio, no voy a participar porque va a haber jurado. Me dijeron que, claro, que esta vez, esta versión, esta nueva sesión de karaoke, tiene un jurado bastante malardo. Sí. Malo, malo, malo de malo, ¿eh? Picante. Tipo como era Polino, un estilo Polino así bien malo. Vieron que hacía de malote, ¿se acuerdan? Sí. No me acuerdo los malos. El de bigote, que ahora que se hizo facho, que banca Milei, ¿cómo se llama? El que usaba las galeras. Sí. Ese otro, bueno. Malote. Así como que hay varias personas malas, sí, elegidas adrede para que solamente pasen los mejores. Exacto, va a tener que ganar el que pueda ganar. Acá, no hay que cante bien. Meritocracia pura. O lo dan todo o no pasan, chiquis. Bueno, va a haber premios, va a ser competencia. Al principio puede tipo micrófono libre, que ahí por ahí nos cantamos unos temones, también para no opacar a la gente, no quiero descalificarlo desde el principio. No participo, pero canto. ¿Qué más va a haber? Va a haber comida rica, empanadas de toda variedad y, por supuesto, bebida. ¿Y qué más? Vengan a beber. Vengan a beber, vengan a comer, vengan a cantar y vengan a ganar. Y vengan a comprar cosas. Va a haber premios también, se dice por ahí. Va a haber unos premiardos, ahora que sea la ciudad, pero unos premiardos. Así que vénganse. Bueno, eso el viernes acá en el Olga Vázquez, 60, 10 y 11, en este centro cultural que necesita de su colaboración y la actividad de karaoke también. Así que vengan, colaboren. Sí. Traigan dinero y quienes no vengan, mándenos dinero. Porque ya que tienen ahí el dinero de las vacaciones, de las jubilaciones, de los aportes que le hacen sus empleadores, todo, todo. De mandan los bonos un que porcentaje. Da el gobierno, todo. Todo eso, todo. Mandan un porcentaje a la cuenta que está ahí en las páginas de quienes organizamos el karaoke. Bien. De ahí. Sábado, nos vamos al sábado. De ahí nos vamos al sábado. Sí. Sábado 14 en Fábrica Cita desde las 3 de la tarde hasta las 7, 8 aproximadamente, habrá Feria de Emprendedores. Más de 100 emprendimientos de arte, cosmética, ilustraciones y más. Pasate ahí por 62 y 115. Aprovechá si tenés que regalar cositas. Ahora se viene el Día del Padre. El Día del Papi. También puede ser el Día... El Día del Papi suena raro. pero si es para el Día del Papi, varios pueden regalar, así por que eso, vayan. Acá dice padre, amigues o lo que fuere. Si es para el Día del papá, Padre, bueno. Puede ser papi también. Papi, papucho, pero bueno, amigue, lo que sea. Que el regalo sea autogestivo. Exactamente. Y bueno. De ahí, esto es de 3 a 19. Así que de ahí, haces un tiempito y ¿dónde te vas? Te vas a Marimacha Social Club, nuestro club... Amigue. Más amigue, más cercana y además está de moda para nosotros. Vamos todos los días, menos el lunes, el martes y miércoles, porque no abren. Después vamos todos los días. Van a estar presentándose La Viejo Poeta y Dani Colores. Es un proyecto disidente, directo y político. Activistas lesbianos viajeras. Y viajeras. Se baila, se canta, se recita, se milita. ¿Pásate por dónde entonces? Por ¿dónde queda Marimacha? Marimacha, diagonal. Que nadie se acuerda, diagonal 70 y... Saran. Ahí nos fijamos. Pero bueno, ya es conocido, ya todo es... Siempre pasamos la agenda de Marimacha aparte. Ahí está googlando la dirección para no decepcionarles. No, iba a pasar otro chivo. Ah, bueno. Iba a pasar otro chivo porque Paloma Ardetti nos había mandado el chivo de su actividad hoy, pero ya arrancó más tempranito. Pero hoy bueno, día. También para pasarlo, ya que nos lo mandó, uh-huh. Es Cita para renovar la ternura, amistad o nada. Es una actividad que está sucediendo en este momento, pero no quería dejar de mencionarla. ¿A dónde? Esto es en Ruda. Ajá, bien. Ya les digo la dirección, creo, bueno, no sale la dirección acá, pero es Ruda, búsquenlo. Sí, 70 entre 17 y 18. Casa Ruda, que es una casa de también autogestiva, de gente que se dedica a activar la cultura, uh-huh. El arte... A través de la danza también. Así que, bueno. Mira, me están tirando data de la... Esto es impresionante. La cucaracha. La producción, los niveles. Sábado al mediodía también pasan cosas. ¿Qué pasa el sábado de 11 a 3... Me da mucha impresión que sea que lo estén anotando ahora. Sábado al mediodía de 11 a 13 horas en 7 y 48 van a estar algunos compañeros repartiendo banderines de Palestina. Ahí va. Un poco lo habías mencionado vos. Es para prepararse para la marcha del domingo. Uh-huh. ¿Dónde es la marcha del domingo? Marcha mundial por Palestina. Va a haber diferentes acciones, diferentes actividades en toda la República. Ahora que está de moda la palabra República de nuevo. Así que bueno, busquen, acérquense. Y si no hay alguna actividad, creen una actividad. Júntense con quienes puedan para visibilizar toda la situación que está pasando en Gaza y... de este exterminio que viene llevando adelante Israel contra Palestina. Sí, así que anda a buscar ahí el banderín. Ahí me dicen que lo que es en Capital es en Callao y Corrientes a las 15 horas. Se concentra ahí. Domingo, Callao y Corrientes a las 15 por Palestina. Y libre. Antes, el sábado, pasadas de 11 a 13 y retirás tu precioso banderín. Que están muy hermosos. Sí, vimos a Les Aucaché hacer la serigrafía a vivo, uh-huh. Y está hermosa. No sé si era serigrafía, me parece que es grabado, ya, hermosa. No sé qué técnica, pero vayan y chequen. Bueno. ¿Estamos? Nos estamos yendo. Sí. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? ¡Ay! ¡La agarré desprevenida! Cumbia Queers, Isla de Chicas. Hasta besos. El próximo jueves. Anoche una mina en San Diego.